señor fin. Lacios como el aire, pero porfiados, quizás la respuesta odia una resignación. De vida sin ópticas, acampando en la ventana, golpeando la puerta en nombre de un quizá. Don't be.